Ah, hoy tengo ganas de hablar con gente que va cumpliendo un poquito de sus sueños, porque viste que tenemos tanta realidad que nos va golpeando tan duramente que está buenísimo poder hablar con aquellos que sueñan algo y reman y reman y van llegando un poquito a la orilla. Obviamente uno no rema nunca solo, uno rema con otros para poder llegar a ese tipo de sueños. Y con ella voy a hablar ahora. Miguelina Lariguet, Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo ¿Cómo va? andan? Bien, acá. Ay, sí. Compartimos un Sí, poquito de sí. alegría. Queremos compartir un poquito de Sí. alegría. Está muy bueno. Ese es el objetivo. Un poco de alegría, ¿no? Poquito. Pero de la buena, Sí, ¿eh? claro. De la real, no Sí, de la sí. mentira esa que algunos quisieron No, no, instalar. no, no. No, estamos De hablando de la otra esa, alegría, de la hay muchas posta. alegrías. ¿Vos sabés que sí? Es cierto, es cierto. Miguel, ¿cuándo comenzó el sueño del teatro, del espacio cultural, de poder generar un espacio, de poder generar esto que se va a estar compartiendo Sí. como inauguración mañana? Y comenzó, como todo, fue como un proceso largo, porque uno a veces lo tiene como más en un lugar más inconsciente y como que lo va palpitando. Y creo que fue una mezcla de dar clases, de estar con lo teatral constantemente y con lo comunitario, con muchas cosas fueron los disparadores. No fue solamente el hecho de tener una sala. Que es muy importante tener una sala para los teatreros, para los artistas, sino además que también me mueve esta idea de lo comunitario, de pensar en poder crear otros mundos, de crear otros mundos posibles, aunque sea un mundo muy chiquito, pero creo que eso es el camino, lo importante también, ¿no? Porque si no, la realidad nos apabulla Uf, muy fuertemente. tal Así cual. surgió. De muchos años, hasta que un día dije, la verdad que me gustaría tener atrás de mi casa, en el patio, un lugar. Y así surgió. Y ahí comenzó. Y ahí Y ahí me comenzó. acuerdo como que empezaron a hacer a vos misma a motivar eventos y por suerte el camino transitado en tu vida te dio muchos amigos y amigas que comenzaron a asistir a esos eventos, porque Claro. eso también hizo realidad No, este. claro. Por supuesto, por eso te decía que es una mezcla del teatro, desde que yo llegué acá, cuando empezamos a hacer los varietés en el Teatro de la Higuera, Sí, te con la recuerdo, idea sí. de que pasara mucha gente y muchos artistas, aunque sea con un poema, con un número, con una acrobacia. Y eso después, claro, se fue sistematizando y empecé a aprender cuestiones que tienen que ver con la producción y todo se fue como concatenando y como que me fui tirando para ese lado. ¿Cuándo fueron aquellos varietés? ¿Te acordás más o menos el año? Sí, fueron en el año 2000, 2004, hace ¿2004? mucho tiempo. Mirá, 15 años y ahí empezó ya, porque ahí hay una semillita de esto, de un espacio compartido, que es lo que mañana va a estar Claro. inaugurando. Claro, sí, por eso uno va atando cabos, ¿no? Va sumando y viendo la trayectoria hacia atrás. No me quiero equivocar, pero creo que fue en el 2004. Mirá. Puede Estoy ser, casi sí. segura, ¿eh? Fueron 8 funciones seguidas que hicimos. Sí. Que fueron bárbaras, fueron increíbles. Nos Sí. divertimos y la pasamos, fue bárbaro. Y aparte cómo la gente respondió a eso, fue increíble. Y ¿Estaba después, Laura bueno, Vinaya también. también en aquellas varietés o no? Claro, Sí. sí, que después con ella hicimos la obra Muertas pero no tanto, con Pacto Latino, que era una serie de fragmentos que tenían que ver con todo lo que estaba pasando post 2001. Sí, entonces está bien situado por allá. Vos sabés que lo quiero contar porque a veces uno piensa que esto, los sueños, construir y demás, todo, es como que tiene que ser rápido y ya. Y estamos haciendo un No. repasito así y nos vamos acordando de aquellos espacios compartidos hace 15 años atrás en el Gran Teatro de Higuera que nos ha permitido también un Claro, montón de encuentros, ¿no? por supuesto, que ha dejado que muchos podamos ir a ese lugar y hacer experimentos que ni siquiera uno sabía que después iba a terminar también en la propia construcción de uno. Entonces, son caminos largos, porque Sí. uno va aprendiendo, creo yo, en el medio, porque no se llega así nomás, se llega con algunas herramientas, con paciencia también, porque bueno, en estos 2 años, por ejemplo, en que transité la construcción de este espacio, hubo momentos de mucha energía y momentos de mucho parate también. de gran angustia, bueno, por todo lo, incertidumbres lo que está grandes, pasando, claro. También. Sí, sí. Pero bueno, fue un objetivo y también, bueno, destacar la parte comunitaria y de militancia, que también a mí me ha dado muchísimo. Y yo lo agradezco, ¿no? Por eso también reivindico, ¿no?, el estar en lugares, tanto las asambleas. Yo he estado participando de muchas asambleas ambientales y he tenido la experiencia de compartir con muchos colectivos de gente, y eso también me enseñó un montón. Bueno, a un montón de cosas, pero digo, en el encuentro, creo que es eso que vos bien apuntás, es una construcción compartida, y después también lo que uno puede poner de sí mismo, el cuerpo, las ganas, qué elige hacer con lo que le sobra del sueldo, porque la verdad que fue así. En todo este tiempo ha sido una gran... Claro, es una... Decir, bueno, esto no, esto no, esto sí, esto no, y bueno... Cuando lo contaba acá, que iba a charlar, cuando lo contaba para acá en el pasillo, que pasa por suerte mucha gente en la radio, es lo lindo de los espacios comunitarios, alguien se acordaba de haber asistido a alguna que otra fiesta. Entonces es como que eso también te hace protagonista, de decir, bueno, mañana se abre el espacio que en aquella fiesta decíamos, che, claro, estamos colaborando para el caldero, y todos decían, bueno, y bueno, colaboremos. Sí, ¿cómo? Por eso se hace con la gente también, por eso, como vos bien decías, porque por ejemplo, una de esas fiestas juntamos la plata para el techo. Ya. De chapa. Uh-huh. Y bueno, un poco esa es la idea, poder transitar algunos caminos colectivos, empezar a generar estas redes, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, desde lo mínimo, decir, bueno, qué lugar le damos a los actores que puedan venir, pensar en la comida, como que empezar a pensar de una manera más autónoma, aunque es muy difícil, pero bueno, estamos viendo que otros lo están pudiendo de a poquito hacer, decir, bueno, ¿qué van a comer los actores? Y podrían comer alimentos de los productores del IDEBI, que se están organizando, por ejemplo. Está muy bueno, esa es la idea. O ir tejiendo redes. Y bueno, ustedes muy bien saben de eso, así que Radio Encuentro. Sí. Por eso creo que ese también es mi lo que estoy sintiendo, ¿no? Hace rato. Y pensaba también en esto de un espacio en Patagones, que teniendo la Escuela de Arte y todo, no es un lugar que tenga tantos espacios, siempre están como de este lado, digo yo, de este lado, sí, por decir, del lado de Viena. Pero está buenísimo también, otro espacio más ahí. Sí, en Patagones sería el primer espacio, así digo, de sala chiquita, porque claro, están acondicionando un teatro gigante, que es el Teatro... Sí, España. El histórico Teatro España, pero estamos hablando así de teatro. Bueno, acá nosotros no nos damos cuenta, pero ahí está donde hablamos, volvemos a la semilla, que los años de la higuera, y así han dado otros frutos, digamos. Por supuesto. Y después uno empieza a ver, y hay otros espacios chiquititos que ha permitido esto, el mundo del teatrero, pero y ahí, bueno, uno empieza a mirar la higuera, el tubo, y todo. Por supuesto. Todo lo que se ha dado después. Pero está bonito. Bueno, también yo trabajé en el Teatro El Tubo 5 años, y ahí también aprendí. Vas aprendiendo, seguro. Y ahí hice todo, así que fue también como una escuela. Uno tiene como pequeñas escuelas en el andar, y por eso uno puede llegar a estos momentos también. También tengo que agradecer, y también aprendí en Buenos Aires, que también fue mi formación autodidacta. Porque bueno, en el conservatorio, justo yo estuve en la época del menemismo, en plena época de flexibilización, donde unieron todas las escuelas, por ejemplo la de cerámica, la Pridiliano, el conservatorio, y lo convirtieron en el IUNA, que ahora es UNA. Bueno, en ese momento muchos no pudimos entrar, que fue mi caso. Yo soy ese ejemplo. Mira. Yo quise entrar al Conservatorio de Arte Dramático en Buenos Aires y estuve un año dando 6 materias y quedé en 2 afuera. Mira. Y para, yo trabajaba muchísimas horas, así que para mí sí fue terrible y me marcó eso. Porque aparte nos dijeron, bueno, ustedes tienen que seguirlos, porque los mismos docentes sabían que era un filtro, entonces nos decían, sigan igual. Y para mí fue una frustración, yo lloré muchísimo, y al otro día dije, bueno, tengo que buscar el camino por otro lado, y empecé a ir a estudios de maestros en Buenos Aires, y me formé con gente que hoy está en el teatro independiente, que está muy bien, que está haciendo de todo, películas, gente muy activa, Y bueno, eso fue también parte de esta formación y de querer poder hacer un lugar así también. Anduve por esos teatros en Buenos Aires. Me encanta, Miguel, que lo compartas, porque esto tiene que ver con lo de mañana, porque uno cuando llega a estos lugarcitos, mañana, te decía yo antes de charlar que será un día de abrazos necesarios en esta época, y mira uno en perspectiva de lo que ha pasado. Y hoy comenzaba un programa un poco hablando de eso, de la vida, de lo importante de mirar en el recorrido, por dónde han transitado, claro. Y bueno, qué aprendizajes ha obtenido, y eso está bueno. Claro. Sí, que los aprendizajes también nos marcan. Uf. Con la historia que tuvimos también como personas. Esos también nos determinan, y los momentos históricos, políticos también nos determinan. Sí. Cada uno hace lo que puede con esto, pero bueno. En el medio de, digo, pero eso lo digo, ¿no? En medio de una gran crisis económica que uno a esta edad, yo tengo 46, viví varias, sí. Uno también puede quedarse con lo negativo o puede también... dentro de lo que es todo lo terrible que suceda, también poder mirar y ver qué lugarcito puede construir uno. Que eso no quiere decir, ¿no?, que no haya que prestarle atención a todo lo que está pasando. No, está claro. Está recontra. Al contrario. Claro. Todo lo contrario, justamente. Es esto, el transitar. Sí, Miguel, lo has contado, pero tiene un nombre y me gustaría que le cuentes a aquellos que por ahí están redescubriendo esto que se va a inaugurar mañana. ¿Por qué y de dónde surgió el nombre? Bueno, el caldero, el nombre surge porque, bueno, yo dos veces en mi vida tuve necesidad de preguntarle a un oráculo, a alguien qué podía pasar. Y fueron dos amigas diferentes. Una que está conmigo al lado, que es la que va a inaugurar la muestra de una serie de cuadros pictóricos mañana viernes, que es Paula Charren. Mirá. Que aquí está escuchando, que es una serie de cuadros exquisitos, también de un proceso muy personal de Paula, así que cuando vengan mañana, los que vengan van a poder escucharla y ver su obra. Y la otra fue otra amiga, que un día yo venía pensando en el espacio y bueno, y me tira las cartas, que es el oráculo, por decirlo de alguna manera, de la antigüedad en China, que es el I Ching. Sí. Y yo me lo tomo medio con humor, pero también de verdad. Y entonces le pregunté, es en silencio la pregunta, no se le puede decir al que te está tirando el I Ching. Y ahí hacia mis adentros pensé, bueno, ¿cómo se llamaría ese espacio? Que ni siquiera estaba todavía en ciernes. Claro. Y salió el hexagrama 50, que es el caldero, y que en la mitología china significa el lugar donde se cuecen los alimentos para la cultura, el cobijo, la deidad a los dioses. Mira. Podría haber sido también aymará ese oráculo, pero digo, estamos también transculturalizados, y me hago, bueno, me salió el chin, pero podría haber sido de la cosmogonía de acá, de nuestros pueblos. Pero bueno, salió ese hexagrama 50 y el caldero salió para arriba, porque si está hacia el suelo, es terrible. Así que me salió para arriba y digo, bueno, dice cobijo, dice éxito. Pero bueno, eso dice el hexagrama 50. Uno toma lo que le parece. Y me pareció bárbara la idea de caldero, de olla, de lugar donde se puede comer, compartir, de no tener hambre. Sí. Y que es posible, quizás, que podamos construir otros mundos posibles. Quizás es medio utópico, pero no tanto. No, claro, y además fíjate vos lo que es, ¿no? Porque la semana pasada terminábamos la semana hablando de las ollas, pero en una cosa muy penosa, a partir de lo que... claro. Y a una semana, esto, ¿no? Resignificar eso que tiene que ver con lo que bien decías, cuando uno hace una olla comunitaria, popular, muchas manos, muchas voluntades y mucha energía. Y ahí por ahí va la cosa. Miguel, claro, mañana, ¿a qué hora y dónde? Para los que están escuchando, bueno, porque ya me están preguntando, ¿dónde es? ¿Dónde es? Bueno, el lugar es Carmen de Patagones, la calle es Patagonia 277, uh-huh. En el barrio El Bañado, que está, para los que se quieran ubicar, está detrás de las canchas de fútbol del Deportivo Patagones y el Jorge Newbery. Sí. Bajando por el Puente Viejo, bajan, sí, por Colón, sí, hacen 6 cuadras y ahí doblan a su izquierda, a para el lado del río. Bien. Ya está. Y va a ser a las 20:30, es con entrada gratuita, va a haber un bono a voluntad, Y lo que les pedimos a todos los que nos están escuchando, que si quieren venir, es muy importante que se traigan un banquito, taburete, silla, sillita, porque hay que pensar, ¿dónde me siento? Y cuando uno se hace esa pregunta, se tiene que responder, ¿en qué? Claro. Porque no le pedimos sillas a nadie. Está muy bien. Eso es una decisión para que, bueno, se entienda cómo viene la mano. Almohadoncito, almohadonzote, lo que por ahí uno... para la sentadera. Está muy bien. Claro. Es como para cerrar el círculo. Y a compartir. Y sí, porque se podrían haber pedido sillas, pero la idea es poder completar este ciclo autogestivo y con un aporte y también pensar eso, empezar a hacerse preguntas, quizás, ¿dónde me siento todos los días? Bueno, quizás es una buena esa. Está buena también. Y a partir de ahí, bueno, lo que contaste un poquito, lo de Paula Echarren y también otras amigas y amigos Paula que se Echarren, seas... sí, correcto. Después Paula también le hizo la tapa al que sigue, al escritor y poeta que sigue después, que es Nito Alberto Fritz. Sí. Él va a presentar el libro y ellos también, fue todo por una conjunción de azar, pero también de descubrirse entre los artistas. Y bueno, un día Nito cayó en la casa de Paula y quería ver su obra. Y así surgió esto de que apareciera uno de los cuadros que mañana van a estar colgados, que es parte de la tapa del libro de Nito. Así que ahí va a haber un diálogo también entre ellos dos. Mirá. Entre la poesía y la plástica. Bien. Bueno, y después van a haber fragmentos, va a haber un bloque, que también eso es muy interesante, de actores y actrices que hoy van a mostrar partes de sus creaciones, no van a mostrar algo entero, no la es totalidad. Una obra, porque ni siquiera algunos trabajos están estrenados. Mirá. Es el caso de Guillermo Rieglau, que va a hacer un ejercicio escénico sobre los niños en exilio. Yo adelanto eso con un texto mexicano, creo, espero no equivocarme. Después está Alejandra Lerner, que vuelve a los escenarios con algo bellísimo, con un fragmento de un unipersonal que se llama Morder el Infinito, que lo hizo ya, que bueno, lo dirige Hugo Aristimuño, Teatro del Viento. Carlos Marcero, que va a ser un pequeño cuento gracioso, humorístico para adultos, que se llama Cascote cuenta un cuento. Y quien les habla va a ser un pequeño fragmento también de un trabajo en proceso que se llama Antígona González, que es una Antígona latinoamericana. Y que es un texto de una poeta contemporánea mexicana que se llama Sandra Uribe. Así que estamos como todos latiendo para las mismas, quizás estamos sin querer colectivamente con... siento yo, ¿no?, latiendo cosas parecidas, claro, respecto a los interrogantes que tenemos de todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Y está bueno eso también. Y sí, es una pregunta que abre. Y bueno, y después en el último bloque estarían la música festiva. Tenemos un grupo naciente de jóvenes que están componiendo música latinoamericana que todavía no tienen nombre, todo está en proceso. Y ellos van a deleitarnos con cumbias colombianas, esa, con chacareras, y van a amenizar y junto a dos parejas de la hermosa compañía del Escampe. Qué bueno. Y bueno, y después viene la fiesta, el baile, la fiesta. Lo que corresponde a un lugar donde se está inaugurando. Claro, así que es mucho, no sé a qué hora terminará todo esto, pero bueno. Y justo un 21 esperemos. De septiembre, que para muchos en el calendario significa bastante. Nada más y nada claro, más. Claro, el calendario, que empieza una etapa, no sé qué dice el calendario mapuche respecto a la primavera, pero... No, se habla de otros ciclos, obviamente, pero bueno, también es cierto que claro, hay una convivencia. Claro, ellos hablan del... Claro, ciclo. Más del otoño y del invierno. Claro, ¿no? Está, y ahora estamos viendo lo que ya fue el avance desde la cosmovisión del inicio del ciclo, por allá por junio, claro. Junio, julio. Claro, ahora se ve ahora se ve lo que la Tierra te muestra de lo que fue todo un proceso de volver. Claro. Fin. Bueno, y acá para los occidentales, para nuestro ser español inmigrante mezclado, que también es otra pregunta, esa. ¿Somos mestizos o somos...? Qué lindo. ¿Qué somos? Miguel. Hacemos el festejo de la primavera. Miguel, abrazo grande y nada, que esto, bueno, quería compartir esto. Y además me gustó esto de hacer un poquito de recorrido inevitable de pensar de aquel 2004 hasta lo, claro, que se 2004. Llega hoy. Y eso está buenísimo también porque, sobre todo también para aquellos que hay muchos que van llegando a estas latitudes, claro, por decisiones, verdad, por distintos motivos, y bueno, para que descubran también todo el camino transitado. Abrazo grande y nos vemos mañana. Bueno, muy interesante la nota, la entrevista, me encantó. Muy buena. Me gusta que se abran espacios culturales, son oxígenos necesarios, como también te lo dije. Bueno, Walter, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo a Radio Encuentro desde el año que llegué, desde el 2004. Acá estamos. Lo digo en general también, con todos los espacios comunitarios, así que los espero. Y ahí estaremos. Abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Nos vemos. Miguelina Larigueta hablando con nosotros del espacio que se inaugura mañana, que se vino haciendo así, con eventos, con...